Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, tarde-noche, bienvenidos a la edición número 2401 de Barla Academia, como siempre, a través de AM840, Radio General Belgrano. Desde aquí hasta las 8, hasta las 20 horas, nos vamos a estar acompañando con toda la actualidad, como siempre, de Racing Club. Ustedes saben que nos pueden dejar un mensaje de texto para el programa en el 3-171-1414. También se pueden comunicar con nosotros vía email a barlaacademia@hotmail.com y si no, como siempre, a través de las redes sociales de nuestro programa. Barla Academia está en Twitter y también en Facebook. La mejor información de Racing las 24 horas. En 30 segunditos y junto con Omar Santirossi, como todos los, como siempre, va, nos vamos a meter en toda la información que generó Racing en los en las últimas horas, en los últimos días. Y, por supuesto, todo lo que puede ser el futuro cercano en lo institucional y en lo futbolístico del club. Barla Academia, 18 temporadas consecutivas, siempre junto a Racing. Lo conoces muy bien, lo decía el otro día en Facebook, qué cosa increíble, Coca firma un precontrato, ya está cerrado todo con Racing, va a jugar con su clásico rival, le va ganando 1-0 y pierde con su equipo que ya se está despidiendo, ¿no? Que lo deja, por supuesto, clasificado en Primera Defensa y Justicia, una cosa que logra por primera vez en su historia y muy merecido porque han jugado un fútbol muy importante, con unos jugadores que meten mucho, que corren, que presionan, pero que juegan muy bien al fútbol. Espero que, bueno, ese clima Coca lo pueda encontrar en Racing. Me parece que con los jugadores que Racing cuenta, estuve leyendo por ahí, quizá vos tenés más información que yo, que él quiere un central, un marcador central, un 5, un carrilero por izquierda y un 9. Bueno, en realidad se aplica. Pensando que aparte de esos cuatro viene Milito, ¿no? Yo no tengo realmente tanta información al respecto, ni quiero ingresar en esas especulaciones todavía, pero si adaptás eso que acabas de decir vos a hace 6 meses, sería la misma noticia. Si la adaptás a hace 12, o sea, a cada uno de los 7, 8 últimos recesos, si vos decís que lo que le interesa al técnico de turno de Racing es, ¿qué dijiste? Un zaguero central. Un zaguero central, un marcador central, un 5, perdón, un marcador de medio campo, un 5, de los antiguos llamados 5, un 9, la columna vertebral de un equipo, ¿no? Arquero no, porque bueno, está Saja. Yo traería un arquero también. Por ahora, está eso lindo, está lindo el tema de discusión. Casi. Me voy a alguna vez porque yo traería un arquero. Bueno, casi es adaptable a cualquiera de todos los últimos recesos, ¿no? Sí, yo creo que casi todos, después de que Molina tomó el gobierno allá en diciembre del 2008, sí, casi todos los recesos fue lo mismo. Eso muestra que esos jugadores nunca se pudieron ni producir ni desde adentro ni conseguir desde afuera, ¿no? No, se produjeron desde adentro buenos jugadores que son vendidos cuando tienen 20 partidos en primera. Algunos no llegan a tener 20 partidos en primera. Y los que vienen de afuera son jugadores de sueldos altísimos, con pretensiones muy altas, totalmente opuestas a las prestaciones que dan, ¿entendés? Le hace Camoranesi, Villar, Santander, ese tipo de jugadores que prestación de adentro de la cancha para afuera no te devuelven nada y que en el bolsillo se llevan un montón, que es lícito, que está bien, que sabemos que el fútbol paga sueldos que son, a veces lo decimos nosotros que tenemos una cierta conciencia social, gracias a Dios, son obscenos para la gente que labura 9 horas y se levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para poder mandar los pliegues a la escuela y comprar el morfi para la olla. Bueno, son tipos privilegiados, hacen lo que les gusta, juegan de lo, trabajan de lo que les gusta, cobran unos sueldos bárbaros. Y el que sufre es el hincha, ¿viste? Siempre pasa lo mismo, el de abajo es el que sufre, ¿viste? Si el de arriba tiene ganas, el de abajo es el que aguanta, dice Larralde. Y bueno, y eso le pasa mucho al hincha de Racing. Yo quiero que se corte esta racha, a mí no me importa si el presidente se llama Blanco. La verdad, hay mitos que hay que romper en Racing. Basta, veo discusiones en las redes sociales, veo discusiones que empiezan que el antes, que la hora. Muchachos, yo lo digo, no tengo problema, arroba Omar Osantirós, escriban lo que quieran, digan lo que quieran. Lo vuelvo a decir, yo voy a excluir, por un tema moral, voy a excluir de los tres, ¿viste? Los que se aprendieron de memoria, que ahora son dirigentes de Racing y tienen 35 años, con mucho respeto, a mí me encantaría tener 35 años, 40, tengo 61. Esos que aprendieron de memoria, ¿viste? Como decir, una delantera, ¿viste? Famosa, o un mediocampo, Jiménez, Balá y Gutiérrez. Bueno, algunos aprendieron que había que decir, no, nosotros no queremos más ni a Estefano, ni a Otero, ni a Lalín. Yo por un tema moral, porque tengo mis diferencias filosóficas con el pedido de quiebra por parte de Lalín, que bajó la deuda de Racing al 50%, fue el resultado final de esa quiebra, y Racing no desapareció. Creo que fue, logró el efecto deseado por los medios que no debía, con no tener apoyos por parte de la AFA, de futbolistas, estaba peleado con la AFA, con futbolistas agremiados, con torneos y competencias, con Clarín, se eligió por rivales chiquitos en la LIN. De todos modos logró el objetivo, que era el verdadero deseo de eliminar de Racing la deuda espuria. Le terminaron pegando con un redoblante en la cabeza, casi lo matan. Yo le quiero decir a la gente que si quieren insultarme, ahí ya saben cuál es mi ya saben cuál es mi dirección de Twitter, que lo hagan, no hay ningún inconveniente. Yo quiero decir que tipos como De Stefano, como Héctor Rinaldi, como Sacol, fueron Belgrano, Moreno, San Martín, al lado de estos muchachos que están desde el 2008. Y se los digo a ellos, y lo pienso, y verdaderamente lo medito, y no me canso de decirlo, que en sus currículums todos son expertos en entidades deportivas, hicieron cursos de marketing y de manejo de entidades deportivas y de administración, y Racing no tiene ni comisión de bocha, muchachos. Déjense de joder con Racing, empiecen a hacer las cosas bien, les queda un semestre. Yo no creo que puedan hacer en 6 meses, yo no creo que logren, Adrián, querido, hacer lo que no pudieron hacer durante todo 2009, todo el 2010, todo el 2011, todo el 2012, todo el 2013. ¡Qué cansador! Lo digo a propósito, año por año, para que la gente sepa que en 2 oportunidades en cada uno de esos años pudieron cambiar la historia de Racing. O decidiendo quedarse con los pibes, o decidiendo sacar más chicos de la cantera, o traer jugadores que sean quizá más promisorios. O traer a un Silva consagrado en vez de traer a un Santander que lo conocían los padres. Me parece que lo que una materia, no voy a hablar tanto de gobierno en este caso en particular, pues me parece que es una materia absolutamente juzgada, un tema absolutamente juzgado y que casi ya no merece. Es verdad, pero lo que quiero decir con esta idea, porque los que estuvieron no van a volver porque ya están demonizados, ¿entendés? Es lo mismo que le digas a la gente, mira, tengo un doble 5 fabuloso. Mira el ejemplo que te doy. En lugar de nombrarte político, te voy a nombrar jugadores. Tengo un par de jugadores para que sea el doble 5 de Racing, que tienen experiencia, dominan la pelota, saben jugar, tienen lo que tiene que tener un jugador cuando tiene que poner lo que tiene que poner en una final. La camiseta de Racing no les pesa. Son el Chaco Torres y Jacob. ¿Qué me decís vos? Vos probablemente me digas, si están dotados técnicamente o no. ¿Sabes lo que dice la mayoría de la hincha de Racing? No, por camarillero. Uno, que Jacob, se fue por camarillero, y el otro porque quería perjudicar al club. Ninguno repara que cobraba 1.400 pesos el chaqueño Torres cuando quería firmar contrato. No, está claro que si vas a... Y le mandaba una luca a la vieja al Chaco para sus 6 hermanos, y el tipo se queda con 400 más acá, viviendo en una pensión. Y lo demonizaron, Adrián, lo demonizaron también. Está claro que a la hora de empezar a recorrer este tipo de situaciones, encontraríamos como para 20 programas, pero lo que yo quería decir, y centrándome un poco más en la institución en sí misma, digo que un avance institucionalmente para Racing, para su próximo periodo institucional, estoy mirando, haciendo una macro mirada de Racing desde que volvió a las instituciones. Sí, la democracia en 2008. Claro, me parece que desde el momento en que volvió no logró evolucionar ni alcanzar ningún tipo de grado de excelencia. No estoy hablando de lo deportivo, estoy hablando institucionalmente en cuanto al funcionamiento de las instituciones. Me parece que el funcionamiento fue descendente desde 2008, de 2009 a la fecha. De que empezaron las instituciones de nuevo en Racing, lamentablemente se han ido degradando y están en su punto máximo de degradación. Y me parece que, hablando exclusivamente del poder ejecutivo de Racing, de la comisión directiva en este caso, me parece que algo que tiene que suceder institucionalmente en Racing y que no sucedió en estos dos periodos, que no se pudo lograr en el primero y no se pudo lograr de una manera bochornosa en el segundo, pero que ha sido, es una característica que ha asignado estos 6 años y que le ha causado, y que ha causado daño, que ha impedido el manejo de la institución, y ahora vas a ver a lo que me refiero, y no tiene que ver con los gobiernos, sino que tiene que ver con las instituciones en sí mismas. Es que en el próximo periodo institucional de Racing sería muy importante que asuma en el año 2015 o a finales de este año, cuando se produzca la asunción, una comisión directiva de 15, 18, 20 personas, y ya se hagan las cosas regular, mal o bien, que eso en última instancia, en mayor o en menor medida, es materia de discusión. Hay algo que no es materia de discusión y que es simplemente matemático y visible. Racing habrá dado un paso adelante respecto de los anteriores periodos y habrá mejorado sus instituciones, y seguro le habrá ido mejor como resultante, si al cabo del periodo de 3 años, esos mismos 15, 18 o 20, la cantidad que sean, o cuanto menos el 80% de los mismos, todavía están todos en las mismas funciones y sobre todo sin pelearse. Porque vos fijate, ¿no? Sin pelearse, sin dividirse. Lo que le ha pasado a Racing, y quizá aparte de las malas decisiones, del desconocimiento de la materia fútbol, lo cual es una condición sine qua non. Desconocimiento y desmanejo, Adrián. Aparte de los actos de corrupción, aparte de todo lo que me quieras decir, hay un tema que es matemático y puntual y que ni es opinable. Saquemos el primer periodo, que ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Pero tomemos este último, que es más reciente. Vos sabés que yo estaba haciendo un ejercicio hoy y encuentro, vos sabés que Racing tiene una comisión directiva de 15, 18, 20 personas, y de las cuales 7 u 8 son lo que se llama la mesa directiva, sí, los cargos jerárquicos. Encuentro de 20, un solo directivo que se haya mantenido en el cargo y con injerencia. Repito, en el cargo y con injerencia. ¿Por qué? Porque hay algunos que... No es blanco ese. No, por eso. porque está no, pues, desde que fue elegido, a ver, pero antes no tenía injerencia. Digo, uno que al cabo de los 3 años haya tenido el mismo cargo y la misma injerencia, encuentro uno solo, más allá de si actuó regular, mal o bien. Adrián Fernández, el protesorero, que además terminó, nunca fue protesorero, sino que estuvo encargado fundamentalmente de fútbol amateur y fútbol profesional, así que no entiendo para qué fue protesorero, pero es el único directivo, no importa, se llame Adrián Fernández, José Pérez o el que sea, y aunque su labor se pueda juzgar como excelente, regular o desastrosa, pero en una comisión de 20, todos, absolutamente todos, y lo más grave, el 95% de lo que es la mesa directiva, o dejaron el cargo, o al principio no tenían injerencia y después la tuvieron, al principio la tuvieron y después no la tuvieron más. Empecemos a recorrer de arriba para abajo. Presidente no está más. Vicepresidente no está más. Vicepresidente segundo, era prácticamente decorativo, sigue en el cargo, pero los primeros 2 años fue decorativo. Sí, señor. Y ahora es el presidente. Sigo para abajo. Secretario general del club, Delia, largos periodos estuvo prácticamente renunciado, ni concurriendo a las reuniones de comisión directiva. Secretario de actas o secretario, Rodríguez Evia, renunciado en la mitad del mandato. Tesorero, Pablo Mena, ese se mantuvo en todo el periodo, pero es un cargo técnico. Claro. Protesorero, que debería ser también un cargo técnico, es el único directivo con funciones ejecutivas que vos lo ves y está parejito en los 3 años, para bien, para regular o para mal. Pero no como protesorero, sino que habrá que ver por qué se lo nombró protesorero y se dedica al fútbol amateur y al profesional, ese es otro tema, pero es un directivo que estuvo los 3 años. Y después de los vocales, hubo algunos que fueron vocales toma café los 3 años, otro que son vocales que ni concurrieron en los 3 años, otros que estaban al principio y después se fueron, y otros que no existieron en los primeros 2 años y ahora agarrás y están en todos los medios de comunicación. Entonces, es imposible que un club pueda funcionar cuando institucionalmente no ni siquiera la mitad, no ni siquiera el 25%, ni siquiera el 10% de los 20 directivos que comienzan el mandato se mantienen los 3 años. Es más, lo estoy diciendo, la excepción hace la regla. Se perdió un octogonal que por ahí lo ganábamos y éramos campeones. Sí, no, es intocable Perfumo, ¿viste? Y todavía hay imbéciles que dicen que es hincha de River. Hay algo... Hay un Sarandí para más datos. En este tipo de procesos, ahora vamos a ir a las noticias, pero en este tipo de procesos, y me parece que Racing no ha tenido suerte tampoco, hay algo que te los puede maquillar, o que por lo menos, aunque las instituciones no esté a la altura de lo que ha sido en otras épocas institucionalmente, te puede mantener el ritmo deportivo. ¿Qué es lo que quiero decir? River no está... River, por ejemplo, en los últimos 20 años no ha estado a la altura institucionalmente en otras épocas. Pero ha mantenido... ¿Cómo no van a acomodarse? Ha mantenido el ritmo deportivo. San Lorenzo tampoco. Hubo momentos muy importantes de los últimos... Adrián, pará. Es importante lo que dijiste. Ojo que hace 2 años y medio, hace 3 años le querían prender fuego a la cancha. 2 años fue, ¿no? Bueno, que se fue. Por eso te quería decir. Le iban a prender fuego a la cancha. La prendieron, la rompieron toda la cancha. Yo te empiezo a tomar clubes que, si agarro los últimos 20 años, tuvieron el 50% o más de etapas institucionales que están lejísimos de lo que han representado esos clubes históricamente. Pero puedo decirte River, puedo decirte San Lorenzo, no Boca. Boca no sería el caso, porque institucionalmente ha estado bien, justamente lo que tienen las obras deportivas. Puedo nombrarte varios clubes, pero lo que te salva en esos casos y te hace mantener, aunque sea el ritmo deportivo, el decoro deportivo, y no ir también a la decadencia estadística, es el conocimiento de la materia fútbol. Porque esos clubes han tenido la posibilidad de tener tipos que evidentemente no han sido buenos dirigentes desde la gestión y tampoco desde la honestidad. pero que sí conocían la materia fútbol, cuanto menos. Y aún en el caos institucional, en algunos casos, y aún también en sospechas de corrupción, ganaron. ¿Me seguís? Sí, te sigo, algunos con... Racing ha tenido corruptos, Racing es el único que ha tenido corruptos, inútiles, y no tener la suerte de que ninguno de los corruptos e inútiles sepa un poquito de fútbol. Por eso, además del caos institucional, y además de los actos lindantes con el buen honor y con la buena honra, con la corrupción, además perdió siempre al fútbol. Porque los corruptos de otros clubes, alguno sabía de fútbol, tuvo la suerte de que alguno sabía de fútbol, y en el medio de la corrupción y en el medio del caos, y mientras se la llevaban, pero le quedó, más o menos fueron maquillando la historia deportiva de los clubes. O sea, se vinieron abajo institucionalmente, pero no deportivamente. En Racing es uno de los cuales, vos fíjate que el desastre total viene cuando a la incapacidad de gestión y a la deshonestidad se le suma un factor que es el que termina de torcer la balanza: no saber absolutamente nada de fútbol, porque ahí perdés a la pelota y chao, ahí te venís abajo en todo. Que tengas un club, que tengas la suerte, yo sí, la verdad que en mi vida, siendo gordito y feo, tuve envidia de nada, ni en lo físico ni en lo material, nunca tuve envidia de nada, no conozco ese término, no lo aplico en mi vida. Uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto, como dice Serrat. Yo solamente te digo, cuando los clubes son grandes cívicamente y están preparados cívicamente, que eso es lo que quiero que pase en Racing. En Racing de verdad tendría que haber una escuela de dirigentes en serio. Vos fíjate una cosa, te voy a nombrar, Miele. Le dio un estadio a San Lorenzo cuando no lo tenía, está bien, no era en Avenida La Plata, pero hizo un estadio que es un estadio precioso, en un lugar, bueno, medio inconveniente, pero ellos ya tenían la ciudad deportiva, y no es que él lo eligió porque era un descarte y lo podía comprar en dos mangos. Le dio un campeonato después de muchos años. Ahí está. ¿Y cuándo quiso? Fue una gestión muy polémica. El merchandising del club, le dieron una revolución, lo sacaron a patada, no vuelve a ganar una elección nunca más. Una gestión muy polémica. Ganó. Santilli, fue una gestión muy polémica. Ganó. Racing tuvo la mala suerte de que tuvo gestiones igual o peor de polémicas que esas, y encima perdieron todo. No fue corrupto, se equivocó con una medida. Se equivocó. Y encima perdieron todo, ¿entendés? Creo que no se lo dejaron, no lo permitieron. ¿Entendés? Porque es lo que vos decís. Y cuando tuvieron que pagarle ahora 15 millones de pesos a Carrefour, perdón que estoy haciendo un aviso, cuando tuvieron que pagar esos 15 millones de pesos a la empresa para volver a Boedo, ya habían juntado de los socios 20 millones. Porque vuelvo a decir lo mismo, nosotros armar, y me incluyo porque en la mesa de enlace la armamos con Roberto García, chicos con los que no estoy muy cerca hoy, como Salvador Acerrad, que laburaron mucho, yo no coincido con ellos, no, ellos tomaron un rumbo con el que yo no estoy de acuerdo, con el mismo Hugo en la Madrid. Nosotros nos pelamos lo que es la cola, como se dice vulgarmente, para hacer una marcha en Racing, para llevar 3.000 personas a la AFA para que se acabe el gerenciamiento. Nos matamos, te juro, nos reunimos en Villa del Parque. La verdad que reconozco que el esfuerzo de los chicos fue igual. Las diferencias, ¿sabes cuáles fueron? Tuvieron que ver con egos personales de ellos. Ellos buscaban trabajo en Racing, yo no. Roberto tampoco. La Academia. Es el maldito momento de mirar para un costado. Bueno, vamos a decir que lo que se conoce en forma concreta respecto de los del cuerpo técnico de Diego Coca es que va a llegar con su ayudante actual y clásico, Jorge Montesino, y con su preparador físico, el profesor Javier Bustos. Hay una parte de la dirigencia de Racing que tiene intención, no sé por qué motivo en particular, de producir un recambio en lo que es el cuerpo médico de la institución, encabezado por el doctor Javier Sciatlo. Pero a mí me parece, por algunas consultas que estuve realizando y un poco también por sentido común, que esta iniciativa no va a prosperar y que va a continuar el mismo cuerpo técnico en el club. De estadística con lo relativas que son, no, por supuesto, pero siempre en este caso uno las menciona. Cuando llega un jugador, cuando llega un cuerpo técnico, Diego Coca dirigió 67 veces en primera división. No voy a decir él ganó ni ganó, porque no es así, está muy mal dicho eso. Los equipos dirigidos por Diego Coca ganaron 20 partidos, empataron 20 y perdieron 27. Estoy limitando a primera división en este caso, o sea, Godoy Cruz y Gimnasia de Esgrima La Plata, si incluimos su trayectoria en la Primera B Nacional y en el exterior, o sea, en México, en el Santos Laguna. Incluyendo, decíamos, la Primera B Nacional y su estadía en el Santos Laguna en México, su única experiencia en el exterior, sus equipos, esta es la estadística global, ganaron 61 partidos, empataron 45 y perdieron 60, bueno, 61 sería en este caso, con el de antes de ayer entre Independiente y... ¿Ayer o antes de ayer fue? Ayer entre Independiente y Defensa y Justicia. Todos sus clubes fueron la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, Huracán y Defensa y Justicia, justamente el actual, todos ellos en la Primera B Nacional, Godoy Cruz y Gimnasia de Esgrima La Plata en Primera División y el Santos Laguna en México. Si repasamos los porcentajes de obtención de puntos de los equipos dirigidos por Coca, 51% la CAI, 42% Godoy Cruz, 36% Gimnasia y Grima La Plata, 35% el Santos Laguna Mexicano, 38% Huracán y 60% hasta aquí en Defensa y Justicia. Una buena noticia como la que pedía Omar. Incluyendo el Alta América, más incluso la puesta a punto futbolística, lo estaba consultando con gente cercana al cuerpo médico de Racing, nos decían que ellos creen que el equipo va a poder contar con Waston Rentería para como mínimo dos tercios del próximo torneo. Contando, ellos me dicen, contando todo, me dice, porque esto no es alta médica en este tipo de lesiones, tenés alta médica y después le tenés que agregar 40 días de puesta a punto futbolística. Si vos me decís, listo, disponible para jugar en una primera división, principios de septiembre, mediados de septiembre, creemos que va a estar en dos tercios del próximo torneo. Al no haberse logrado un consenso político en la contratación del nuevo técnico, va a tener un contrato por 12 meses, no se pueden hacer contratos por 6 meses que coincidan con este periodo gubernamental, pero al no haberse, en un momento hubo, si ustedes recuerdan, un intento de consenso político para la contratación del nuevo técnico, finalmente eso no se logró, lo realizó unilateralmente el actual gobierno de Racing, por lo tanto el contrato va a ser de 12 meses, porque más breves no pueden ser los contratos, y en el caso de una eventual renovación, a pesar de que es un torneo largo, el próximo, y de una sola rueda, no hay una primera rueda, no hay un receso, puede ser que haya un receso, como que digas en la fecha 14 paro, y paro 3 semanas hasta jugar la 15, si hay un receso de invierno, pero a pesar de que el campeonato es todo de corrido, el contrato de Coca va a ir hasta el 30 de junio del próximo año y allí, en mitad del torneo, será la nueva conducción de la institución la que, de considerarlo oportuno, le realizará la renovación. Y la última tiene que ver con el plantel de Racing, que va a estar volviendo al trabajo entre el 10 y el 15 aproximadamente, me contaban, segunda quincena de junio, y se está trabajando en algún sitio, una localidad para la pretemporada. Alguien me mencionó algo de San Juan, yo todavía no lo afirmaría, pero para saber un poco de la actividad del plantel de Racing. Y la idea, esto de todos modos lo tiene que charlar la conducción con Diego Coca, que va a ser el nuevo técnico de Racing, es que, salvo casos excepcionales o pedidos específicos del director técnico, un caso excepcional a considerar, por ejemplo, podría ser el de Fernando Ortiz o algún otro, por el cual haga un pedido especial Diego Coca, los jugadores que finalizan su contrato con Racing el 30 de junio, a estos jugadores no se les va a renovar el vínculo, repito, salvo casos excepcionales, considerados excepcionales o por la conducción o a pedido del nuevo conductor táctico de Racing. Bueno, y por último decir que un jugador, y ahí una información, esta sí la puedo decir porque la conozco, por el cual Diego Coca pidió, es por Gabriel Auche, que continúa en la institución, pero no implicaría una excepción a la regla anterior, ya que gran parte del pase de Auche, más de la mitad del pase, es de un importantísimo directivo de la institución y tiene contrato con el club, así que va a continuar, está pedido por Coca, pero tiene contrato con Racing. Estudio Contable del Dr. Omar Santirossi presentó la información de Racing en Bar La Academia. Bueno, también todos tus comentarios finales en el cierre del programa, que es todo tuyo, Omar. Sí, dame 30 segundos nada más, quiero contestar, nunca contesto así específicamente, pero voy a hacerlo. Creo que se llama Eduardo el chico, porque es SG Eduardo67. Dice, hace 42 minutos me dijo, Barra Academia, ¿sabemos votar? No, yo creo que no sabemos votar. Y dice, Barra Academia, de acuerdo a lo que pasó en cuatro décadas, lo mejor de Racing fue la comisión de apoyo del 88 y los tres primeros años de generalizamiento. Quiero decirle que estoy de acuerdo parcialmente cuando mi amigo, no voy a decir eso, no voy a, el otro lazo no lo voy a decir, cuando mi amigo Víctor Rinaldi no tenía plata ni para pagar el teléfono ni la luz en Racing, surgió una comisión de apoyo que junto con él armaron el equipo campeón de la Supercopa. Eso estoy de acuerdo con vos. Fue el único sol, la única luz que tuvo Racing en los últimos 40 años. Pero quiero decirte que los tres años de gerenciamiento, incluyendo el campeonato, yo festejo el campeonato, pero los deploro total y absolutamente, porque el gerenciamiento fue un gobierno de facto que nos impusieron. El miércoles te explico más, Eduardo. Estoy a tu disposición. Cuando quieras tomar un café, yo lo pago, o un almuerzo, yo lo pago, y te cuento. ¿Qué fue el gerenciamiento de Racing? Fue la peor basura que le puede haber ocurrido. Y sí, las autopistas también están buenas, pero la verdad que no. Sí. Indemnizaron por el triple lo que valía cada caso. Salvaron lo que le voltearon la casa ahí. Y casi a Torre. Hay cosas, viste, que las escuelas, ya que se llaman Casa de la Provincia, Escuela Provincia de la Pampa, Escuela Provincia, claro, de Buenos Aires, también son lindas. Y entrar, yo iba a la Feria de Ciencias, pero la verdad que no me animaría a decir que esos años fueron buenos por las escuelas esas o por las cosas cuando estaban matando a los tipos. Claro, exactamente es así. Como decía mi amigo Facundo Cabral, las vaquitas eran de Anchorena, y si quedaba algo más se lo llevó López Rega. Un abrazo, querido. Un abrazo grande, chao. Un saludo a todos ustedes, gracias por participar, como lo hizo Eduardo, como lo hicieron muchos otros. En este caso no tengo red aquí hoy por un problema de mi tablet, de mi teléfono, Así que por eso no he leído mensajes que tengan que ver con redes sociales. Omar se ha aprendido gracias con el mensaje de nuestro querido amigo Eduardo, pero quedan para el miércoles los próximos. Hago la salvedad por esa razón, así que en ese caso les estoy pidiendo disculpas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde con más Barla Academia, como siempre por aquí, por AM840, Radio General Belgrano. Chao. Desde la cuna del tango, AM840 General Belgrano, una radio con sabor a Buenos Aires. Escuche mi compa, yo soy el mismo tango que hacía el alma. Si sos de San Lorenzo, escuché a la sincroneta. Con ese pelo. Por favor. Porque el desparramo que voy a armar, digamos, públicamente, porque no soy una persona violenta, desde la verba, a la hora de...